Del mundo. Los hombres más grandes de Europa son los hijos de España. Sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. ¿Podría una querella presentada en Argentina desembocar en el último gran juicio contra una dictadura fascista del siglo XX? Esta es la pregunta que los autores del documental La causa contra Franco se han planteado. Un documental realizado por Deimar Pos y Lucía Palacios que narra cómo se ha ido desarrollando la querella argentina y para ello han entrevistado a una serie de personas que han estado vinculadas ya sea con la represión ejercida por el franquismo como con otra serie de organismos que la ejercieron. Tenemos al otro lado del teléfono al propio Deimar Pos en Berlín, si no me equivoco. Muy buenas tardes, Deimar. Hola, buenas tardes, Raimundo. Nos planteábamos una pregunta, y es que un documental como el vuestro surge de un objetivo concreto. ¿Cuál ha sido este, Deimar? Bueno, la verdad es que Lucía y yo llevamos ya casi 20 años investigando lo que en España se llama la memoria histórica. Empezamos en el 99, en el siglo pasado, cuando encontramos un pueblo de colonización en La Mancha que todavía lleva el nombre del caudillo. Y es a partir de ahí que indagamos en esa historia reciente española y yo diría europea. Y ese mismo documental no solamente nos produjo muchas preguntas a nosotros mismos como cineastas, sino también a una gran parte del público. Y realmente la experiencia que hemos tenido en viajando con la película por todo el mundo, como países Argentina, Francia, Alemania, España, desde luego, es la película Los colonos del caudillo termina con unos textos al final de la película diciendo que se había pues abierto esa querella en Argentina en el 2010 y que ya en esa época, en el terminamos la película en el 2013, ya había 4 imputados, entre ellos uno de los protagonistas del primer documental, Los colonos del caudillo, que era José Utrera Molina, que de hecho se murió hace bastante poco. Y también está en esta nueva película que, si se quiere, se podría considerar la segunda parte de Los colonos del caudillo. Porque esa pregunta, ¿por qué un pueblo en España todavía lleva el nombre del caudillo sin que hubiese, digamos, una polémica o un debate? Nos llevó directamente a plantearnos, a ver, si hay una querella ahora en Argentina que quiere juzgar los crímenes, y no solamente los crímenes cometidos durante la dictadura, sino ya durante el golpe de Estado, y en esos dos últimos años de la así llamada transición, ¿no? Uh-huh. Franco se muere en el 75, pero la transición dura dos años más, hasta las primeras elecciones libres de junio del 77, y después en octubre, ¿no?, de esa ley de amnistía que, desgraciadamente, en mi opinión personal, protege también a los criminales del franquismo. Y eso es así como empezó todo. Para la elaboración, Deimar, de vuestro documental, habéis tardado en torno a 8 años, a pesar de que, como bien has relatado, se trata de un proyecto... Sí, porque, mira, incluso cuando ya todavía no estaba terminado el documental anterior, Los colonos del caudillo, que se terminó en el 2012-2013, ya cuando fracasó Garzón en el 2008... ahí sí que ya nos planteamos de hacer un documental sobre su causa. Pero como ya había otros cineastas también, ¿no?, intentando hacer documentales sobre Garzón, entonces nos cambiamos un poco de idea y pues empezamos ya como en el 2010 con lo de la querella. Uh-huh. Lo que quería preguntarte es que, como bien comentaba, recogéis testimonios de ambos bandos. A mí me gustaría que nos comentases, Deimar, con cuál de todos los testimonios te quedarías. Es decir, ¿cuál crees que es el testimonio que ofrece una visión más rotunda en vuestro documental? Eso es complicado, porque yo creo que cada testimonio añade a lo que yo llamaría, ¿no?, el cuadro entero, porque en el fondo, mira, una verdad total y única no existe. La verdad o la búsqueda de la verdad es solamente algo muy que lo puedes conseguir parcialmente, ¿no? Y nos hemos imaginado en el fondo un juicio. A ver, ¿qué diría la gente en un juicio? ¿Qué diría una víctima? ¿Qué diría el defensor, el fiscal, el juez, el acusado? Y es así como más o menos hemos creado un collage de todos estos testimonios. Y desde luego los testimonios de muchas de las víctimas son más los que más te tocan, lógicamente. Pero al mismo tiempo, yo creo que si uno quiere entender o pintar todo el cuadro, uno no se puede olvidar de la gente que son los presuntos criminales. Porque yo creo que su visión es, incluso en un juicio, más importante que la versión de las víctimas. Y no le quiero quitar importancia a los testimonios de las víctimas, para nada. Pero al mismo tiempo, yo creo que si nosotros también como ciudadanos, y lo digo como ciudadanos democráticos, para mí ciudadano implica democracia, queremos saber, a ver, cómo funciona la mente de esa gente, de esa gente que presuntamente cometieron crímenes. Y por lo tanto, creo que la escena clave en nuestro nuevo documental es la escena cuando enfrentamos a uno de los acusados con el testimonio de una querellante y con lo que dice la abogada y lo que dice la jueza, y ahí más o menos hay como un, no un diálogo, pero hay un enfrentamiento entre distintas versiones de una verdad. Uh-huh. Está claro. Así que yo no creo que haya un testimonio excepcional o con el cual me quedaría yo, no, para la tumba. Uh-huh. Personalmente, la que más me llegó al corazón fue la de una víctima en Andalucía que no era, mira, eso está mal expresado, no era capaz de contarnos su historia, digamos, delante de la cámara. Era imposible, siempre se echaba a llorar. Nada más que empezar con su testimonio, se echaba a llorar. Y entonces no sabemos cómo hacerlo, porque a mí lo de llorar delante de una cámara es un poco irrespetuoso. No sé si me explico. Perfectamente, sí. Y entonces le preguntamos, oye, pero hay algo también, hay un testimonio escrito, ¿no? ¿Por qué no sacas este testimonio escrito? Y eso es lo que hicimos. Entonces él nos lee más o menos su testimonio. Y ahí realmente esto fue algo muy emocionante. Por mi parte, y habiendo seguido el desarrollo de vuestro documental, a mí me gustaría destacar el testimonio de la hija del propio general Yagüe. Recuerdo cuando vinisteis a Burgos en el verano de 2016 y tuvisteis la oportunidad de entrevistar a esta señora, que me imagino que tiene una visión muy diferente a la de las víctimas. No, claramente. Mira, ella no tiene la culpa de nada. Ella no ha cometido ningún crimen, pero reniega de los crímenes cometidos por su padre, que fue nadie menos que el general Yagüe, que llevó toda la campaña de ocupar el sur de España, ¿no? Andalucía y Extremadura, y encima con una dureza terrible. Y ahí la evidencia es tan aplastante que choca bastante escuchar ahora a la hija defendiendo a su padre. Al mismo tiempo, esto revela algo sobre lo que pasó y sigue pasando dentro de toda la sociedad española. Es casi un negacionismo, es como decir que el Holocausto no ocurrió. Y esa señora dice delante de la cámara que ella no se puede imaginar que su padre cometiese tal crímenes. Vale, quiere defender a su padre, pero al mismo tiempo es que los hechos son los hechos. Y ahí tienes razón, es una de las escenas. No sé, ¿qué adjetivo le pondrías tú? Es una escena reveladora, creo yo. Sin duda. Cuando hablamos de una guerra civil, nos encontramos evidentemente con estas visiones enfrentadas. Ya que lo has comentado, Daymar, ¿cuál crees que puede ser las diferencias entre el proceso de transición que hubo en la dictadura en Alemania con el proceso de transición que ha habido aquí en España? Sé que es una pregunta harto compleja, pero ¿cómo la podríamos resumir? Sí, pero mira, esto es muy complejo, porque en el fondo los dos casos no se pueden comparar. No se pueden comparar porque, mira, la dictadura alemana termina con la victoria de los aliados. Y los aliados, en el fondo, instalan una democracia en Alemania. Y el juicio que se celebra en Nuremberg en el año 46 también es obra de los aliados, no surge de una Alemania ya democrática o de un Estado de Derecho, surge claramente de los aliados. Sin embargo, Franco muere en la cama y había nombrado a su sucesor él mismo, que fue el rey. Y no hubo ninguna ruptura. En Alemania sí que hubo una ruptura. Pero al mismo tiempo, no, tampoco una dictadura tan larga, no una dictadura de 40 años. En Alemania, no, duró 12 años, con una derrota total. Y yo creo que eso ya explica las diferencias. También hemos de tener... Pero tiene mucho que ver con lo que intentamos explicar dentro de la película. ¿Por qué los aliados, por ejemplo, no se ocuparon de la dictadura fascista española después de la Segunda Guerra Mundial? Oficialmente, todos lo sabemos, oficialmente Franco no formó parte, ¿no?, del eje, pero vamos a ver, apoyó a Hitler. No solamente a través de la División Azul. Eso está claro. Encima, Franco se había endeudado con el régimen de Hitler porque Hitler no le ayudó a ganar la guerra de España. Así que hay muchas, digamos, interrelaciones, ¿no? Hay relaciones económicas, políticas, ideológicas, pero la transición alemana, mira, ese término ni siquiera existe. La transición alemana, no es un término que se usa aquí. Aquí se habla, y es algo muy curioso. Claro, la gente más de derechas habla de la derrota. La gente un poco más de izquierdas aquí dice, ¿derrota de quién? Claro, derrota de los nazis. Pero no de todo el pueblo alemán. Yo, por ejemplo, soy el típico caso, tengo 55 años, que nací en el 62. Yo, sin la victoria de los aliados, a ver, Alemania, ¿qué sería? Todavía una dictadura. En mi opinión fue una liberación, ¿no? Y no una derrota. En este sentido... Y en España, esa liberación, en el fondo, nunca llegó. ¿No? Depende a quién le preguntes, evidentemente. Seguramente, como tú bien has comentado, existe una corriente de pensamiento o una corriente que la podríamos denominar revisionista y que habla que realmente pues el régimen de Franco no fue una dictadura y que quizás fue positivo para la historia de España. Pero al igual que existen posicionamientos negacionistas, como bien has comentado tú, que niegan incluso la existencia del Holocausto o la existencia de un programa para exterminar a una parte de la población europea, como eran los judíos, me imagino. Lo que también quería comentarte, Deimar, es que cuando tuvisteis, Lucía y tú, ocasión de estar por aquí por Burgos, también filmasteis los exteriores del monasterio de San Pedro Cardeña, que fue un campo de concentración que existió en la provincia de Burgos, que, como seguramente nuestros oyentes saben, estaba dedicado especialmente para prisioneros internacionales de las brigadas internacionales, sí. Algunos de ellos alemanes. Es un aspecto que también recogéis en vuestro documental, los campos de concentración del franquismo. Sí, salen, pero ese explícitamente no sale. Se menciona brevemente lo de los experimentos que estaba haciendo el médico, el psiquiatra... Vallejo Nájera, sí. Vallejo Nájera, exactamente, y lo inició en Burgos con presos de las brigadas internacionales. Y luego también en Andalucía con mujeres republicanas, creo que fue en Sevilla o en Málaga, no me acuerdo. Lo que es claro, comento... porque él había, no, según él más o menos justificaba esa limpieza política, ¿no? Dice, él intentaba detectar, científicamente, el así llamado gen rojo. y que el marxismo era como una enfermedad. Bueno, menuda justificación. Ese señor, ese médico, vino aquí a Alemania, creo que en los años 20 o 30. Y eso ya lo dice todo. Entonces, es que no solamente hubo un, digamos, no, en esa época, no solamente hubo un racismo hacia etnias, sino un racismo abierto hacia el contrincante político. En este caso, hacia, en España sobre todo, los anarquistas, los socialistas y los pocos comunistas. Todos estos rojos, ¿no? Para ellos, todos estos que se habían opuesto a ese movimiento nacional eran los rojos, no, sin especificar que dentro de los rojos incluso había gente burguesa, liberal, ¿no? Y la diferencia entre un anarquista y un comunista, hombre, es una diferencia bastante gorda. Pero claro, para ellos eran todos unos rojos, ¿no? Unos, bueno, unas pulgas con las que tenían que acabar. Y por lo tanto, a mí esto nunca me ha sorprendido, porque el siglo XIX y el siglo XX lo demuestran claramente, que en el fondo todas las ideas progresistas acabaron perdiendo. Y si le quieres poner un, digamos, un cuadro, esas ideas acabaron en campos de concentración, y no solamente en campos de concentración en Alemania, sino en España y en Francia y en otros, en muchos otros países más, en Hungría y en Polonia, ¿no? Sí. Si te fijas exactamente, y esto es, si te fijas cuáles fueron las víctimas del franquismo, es impresionante que sobre todo es realmente la clase obrera, la clase humilde. Esa clase que había apoyado todas las ideas progresistas de la Segunda República. Y con eso querían acabar. Y, en cierta manera, lo consiguieron. Porque a mí, no sé, esto ya es una interpretación un poco, pero el neoliberalismo, el capitalismo, que en el fondo que siempre ha estado ahí, pero a partir del 45 aún es más fuerte. Todas las ideas de crear otra sociedad ahí acaban. Si se habla de una derrota de ideas progresistas, pues esto sí que empezó o terminó en el 45. Todavía no se ha estrenado el documental en España, pero tenéis prevista la realización de una gira por diferentes ciudades. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto, Deimar. Sí, mira, ya con el documental anterior, pues iniciamos como una gira, un cine ambulante que se basa un poco en las ideas de la Segunda República, de las misiones pedagógicas, cuando artistas, incluso como Lorca, pero también muchos maestros, mucha gente que quería llevar la cultura a los pueblos, ¿no? Porque había muchísima gente analfabeta en España y querían llevarles el teatro y los libros y la educación. Y por lo tanto, no, ese cine ambulante se basa un poco en esas ideas, y queremos empezar en septiembre. Y hay muchísimo interés por parte de las filmotecas, de muchas asociaciones independientes, claro, también las asociaciones de víctimas. Vamos a empezar en la Sala Mirador, en Madrid, iremos a Burgos, espero, vamos a estar en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, Córdoba, a Málaga, creo, bueno, van a ser mínimo 10, si no 15 ciudades, y claro, estamos buscando ahora apoyo, sobre todo logístico, pero también un poco financiero, porque muchas asociaciones lógicamente no tienen los fondos para no poder pagar el hotel, el viaje y también un pequeño dinero no por la proyección. De acuerdo. Así que si los oyentes quieren contribuir un poco, ya hemos iniciado, por ejemplo, la preventa del DVD, también de la película anterior y de la nueva, y también estamos ahora en proceso de editar un libro sobre los colonos del caudillo, y entonces se puede comprar ahora por 50 euros un libro y dos DVD en nuestra tienda. Por ir entrando ya en la recta final de este programa, me gustaría preguntarte si crees que alguna vez, ya sea en España o en Argentina, alguno de los responsables del régimen de Franco se sentará en un banquillo de los acusados. Yo personalmente lo veo con escepticismo, porque no hay ningún interés por parte del gobierno español o por parte de la justicia española. Creo que están boicoteando, creo que es la palabra. Cierto, sí. Adecuada. Todo lo que se refiere a la querella argentina. Y por lo tanto, como ya en el caso de Utrera Molina, se van a morir sin haberse sentado en el banquillo. Al mismo tiempo, simplemente tener esa iniciativa, esa querella argentina, y que muchas víctimas han podido declarar delante de la justicia internacional, es ya una pequeña victoria, porque en muchos países tampoco ha habido nunca un juicio, pero sí que ha habido, digamos, una justicia paso a paso. Lo que dice Ana Mizuti, que es la abogada de las víctimas en nuestra película, es, en el fondo, ya hemos logrado mucho de lo que ponen en la querella, porque cada caso que sale y cada testimonio que es publicado forma parte de conseguir justicia, porque antes de la querella el tema estaba casi como, bueno, digamos, tapado, ¿no? Pero a partir de ahora hay una oficialidad de estos datos. Lo que dice Paco Echeverría también en nuestra película es que hay que realmente hacer una ficha, hay que hacer un archivo para cada testimonio, con fotos, ¿no? Con evidencias, con vídeos, y todo lo demás. Y eso ya es hacer justicia, en mi opinión. Mira, en Alemania, el juicio de Nuremberg lo hicieron los aliados, no los propios alemanes. En Alemania tardamos muchos años en hacer los primeros juicios que surgieron aquí, en nuestro propio país. Y fueron muy pocos juicios. El más famoso, en el 65, el de Auschwitz. Y mira, si yo te cuento las sentencias, te vas a reír de pena, porque las sentencias eran mínimas, pero al mismo tiempo ese juicio abrió la puerta a lo que yo llamo la memoria histórica alemana, porque es a partir de ahí que internacionalmente la gente se dio cuenta de lo que realmente pasó. Que no se nos olvide que el juicio de Nuremberg fue en un año, en el 46, cuando los medios de comunicación no pintaban nada. La gente dentro de Europa no prestaba atención a ese juicio. Ese juicio se hizo famoso muchos años más tarde, pero en su momento el impacto fue mínimo. Sin embargo, ya con los medios de comunicación de los años 60, el juicio de Auschwitz y, paralelamente casi, el juicio en Israel contra Eichmann, eso sí que ya fueron juicios mediáticos. Y es a partir de ahí donde empiezan a cambiar, digamos, incluso los libros de texto. Los libros de texto en Alemania de los años 50 y 60 apenas hablaban del nazismo. A partir, digamos, del 68, principios de los años 70, con el primer gobierno progresista, ¿no? La coalición socialdemócrata liberal del 69, bajo la cancillería de Willy Brandt, es a partir de ahí que se abrieron las puertas hacia una educación distinta. Y yo creo que en España esto en algún momento también va a pasar, porque, mira, todo este trabajo de todas esas asociaciones de la memoria histórica algún día llegará a los libros de texto. Y por lo tanto, este trabajo es muy, muy importante. Esos relatos que recogen en todas esas exhumaciones y lo apuntan, ¿no? Lo archivan, luego una documentación de todo esto. Y todo esto creo que en el futuro va a tener su sitio. Paul Daymar, Daymar Post, coautor del documental La causa contra Franco, muchas gracias por tu tiempo, suerte en la difusión de este documental y ánimo en el trabajo. Gracias a ti, Raimundo. Go!